verse una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Susana presenta el piano. Dicen que el pianista Arturo Benedetti Michelangeli canceló más conciertos en su vida que los que dio. Es probablemente una de las pocas verdades dentro de la enorme cantidad de leyendas que circulan sobre él. Una vez, en noviembre de 1978, en la Sala Pleyel de París, Francia, abandonó un concierto después del intermedio. El maestro tiene las manos frías, se anunció, y nadie se atrevió a efectuar el menor comentario. Ese león solitario, indiferente a los aplausos, desesperadamente enamorado de la perfección, que respetaba el texto con fanatismo, hacía nacer la música del silencio como un secreto perturbador que surge del pasado. Su touché, muy puro, transparente y claro, revelaba una gran influencia de la música francesa y un profundo amor por el canto. Toco para los demás, confesó un día el pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Solo toco para mí mismo, al servicio del compositor. No me importa si hay público o no. Cuando estoy frente al piano, pienso únicamente en el sonido que emana de él y que es un producto del espíritu. El pianista Michelangeli podía armar y desarmar un piano pieza por pieza. Y era también un excepcional corredor de automóviles. Un día manejaba un Ferrari por una ruta de Italia y un policía le ordenó que se detuviera. ¿A qué se dedica?, le preguntó el funcionario. Toco música, respondió lacónicamente el pianista. ¿Toca música? Repitió el otro con expresión recelosa. ¿Y dónde toca? En todas partes, dijo Michelangeli con tono indiferente. ¿Es decir que es un vagabundo?, concluyó el policía. Michelangeli lo gratificó con una sonrisa. Sí, sí, así es, un vagabundo. Acababa de pasar todo un año aprendiendo a tocar el órgano en un monasterio franciscano. Arturo Benedetti Michelangeli nació el 5 de enero de 1920, cerca de Brescia, en la región de los lagos de Italia, y empezó a estudiar violín, hasta que una neumonía lo empujó hacia el piano. Su padre lo inició en la música, mientras que su madre se encargó de enseñarle a leer y escribir. Dio su primer concierto a los 5 años. A los 11 años, ingresó al Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, Italia. También estudió medicina durante 5 años. Nunca se recibió, aunque dicen que mostró un talento tan grande en esa materia como en la música. En 1938, Michelangeli se presentó al recientemente creado concurso Eugène Ysaÿe y, ante la sorpresa general, solo obtuvo un modesto 7º puesto. Se dijo que el pianista Arthur Rubinstein, presidente del jurado, lo calificó con una nota particularmente baja. Para lavar la afrenta, la reina Elizabeth de Bélgica le obsequió unos gemelos de oro con diamantes incrustados que formaban un 7. En adelante, este será su número de suerte, profetizó la monarca, quien además de tener un buen corazón, era un excelente violinista y le confirió el honor de tocar con ella en un concierto ofrecido en el Palacio Real. Siguiente, en 1939, el pianista Arturo Benedetti Michelangeli obtuvo en forma brillante el primer premio en el concurso internacional de piano de Ginebra, Suiza, en el cual quiso el azar que en el orden de presentación a las pruebas le tocara el número 7. A partir de ese día se hizo famoso, pero lejos de envanecerse, aceptó modestamente un puesto de profesor en el Conservatorio de Bolonia, en Italia. La enseñanza era una de las grandes pasiones de Michelangeli. Se dedicó a ella durante los frecuentes periodos de silencio que interrumpieron su carrera y que se imponía a sí mismo para cuidar sus nervios. Durante varios meses recibía a sus alumnos en Moncalieri, cerca de Turín, en Italia, en una residencia perteneciente a Giovanni Agnelli, el presidente de la empresa de automóviles Fiat. profesor convencional, un pianista australiano que pasó semanas estudiando una sonata de Beethoven con el único objetivo de tocarla frente a su ídolo, lo oyó murmurar a Michelangeli al cabo de algunos compases. Esa sonata no le va, toque otra. El pobre muchacho volvió a sus estudios, pero nunca pudo conseguir otra audición. La pianista Marta Argerich trabajó por lo menos un año y medio con Michelangeli, aunque solo tomó 4 clases. Ella esperaba en vano que la invitara a tocar, pero el pianista prefería mostrarle los paisajes viajando a toda velocidad en su Ferrari. Más tarde, para justificar la pequeña cantidad de sesiones de trabajo, Michelangeli dijo que había tratado de inculcarle a Marta Argerich la música del silencio. Esos periodos pedagógicos le permitían también al esfinge del piano, Arturo Benedetti Michelangeli, dedicarse a sus diferentes pasiones por el avión, el esquí, el alpinismo y las carreras automovilísticas, que practicaba con el mismo grado de exigencia. Poseía el famoso modelo 250 GT Pininfarina, del que la empresa del caballo negro sobre fondo amarillo fabricó solo 351 ejemplares que le obsequió Enzo Ferrari en persona. El pianista Michelangeli contaba que había intervenido en la famosa carrera de las 1000 millas en Manso, pero su viuda Juliana desmiente la versión riendo. A mi marido le encantaba inventar. Jamás participó en ninguna competencia de ese tipo. Fuera o no verdad, ninguna compañía de seguros quiso asumir el riesgo de asegurar sus valiosas manos. Se decía que el pianista Carlo Secchi, cuyo reinado en el piano fue eclipsado en Italia precisamente por la aparición de Michelangeli, tras un serio accidente de auto ocurrido en 1939, optó por cobrar su seguro e interrumpir su carrera como solista. El concierto del pianista Arturo Benedetti Michelangeli era una experiencia fascinante. Este perfeccionista se quejaba de no encontrar buenos pianos en este mundo y pensaba que solo los hallaría en el paraíso. Dios debe de haberlo oído, porque lo llamó el 12 de junio de 1995 en Lugano, Italia. Los pianistas Maurizio Pollini y Marta Argerich estuvieron presentes en el funeral. Pollini recordó a un hombre entregado de una manera absoluta a un ideal artístico. Marta Argerich le puso el nombre del pianista fallecido a su fundación de apoyo a músicos jóvenes. Después de ganar el concurso Chopin de Varsovia, Polonia, en 1960, el pianista Maurizio Pollini hizo un paréntesis en su carrera y viajó a Moncalieri para estudiar con Michelangeli, nacido como él un 5 de enero. «Solo usted me puede salvar», le había escrito. Y la pianista Marta Argerich, también ella pensaba que solo él podía salvarla. El gran maestro italiano Arturo Benedetti Michelangeli no quería que sus alumnos dieran conciertos mientras se hallaban bajo su férula. Y esto le proporcionaba a la pianista argentina Marta Argerich una inesperada excusa para quienes querían convencerla de volver a los escenarios. Ella admiraba su forma de tocar, su estilo y en especial su grabación del concierto en sol de Maurice Ravel. Sabía que su repertorio era inmenso y que solo tocaba una parte muy pequeña en conciertos. Le intrigaba el personaje, le fascinaba su locura y además quería irse de Ginebra, Suiza. El primer encuentro tuvo lugar en Bolzano. Michelangeli la recibió, pero no le ocultó sus reservas. Estudió, le preguntó a Marta Argerich con un tono distraído. Cuando Marta le nombró a sus maestros, él esbozó una sonrisa irónica. Oh, ve la colección. Argerich se sentó al piano y Michelangeli anotó en su cuaderno: no consideres el sonido como algo primordial. Esteta ultraperfeccionista y el milagro de la naturaleza, era difícil que las cosas funcionaran. La joven pianista buscaba un intercambio artístico fructífero y equilibrado, una relación moderna, sencilla y creativa, como la que había tenido con el pianista Friedrich Gulda. Pero Michelangeli era demasiado cerrado, demasiado frío, demasiado capricornio para ella. Era una especie de gurú y a ella no le gustaban las sectas, pero no tenía nada mejor que hacer, de modo que se quedó y él la observaba de lejos. Yo no tenía contacto con él. Resume Marta Argenis. La señora Michelangeli la corrige con elegancia. Marta no toma muchas clases con mi marido porque no las necesitaba. El pianista argentino Alberto Neumann, que estaba en Moncalieri en esa época, propone otra explicación. Michelangeli estaba celoso de la pasión de Marta por el pianista Vladimir Horowitz. Un día el pianista Neumann salió del estudio para fumar un cigarrillo y oyó a través de la puerta del cuarto de Marta Argerich un disco de Horowitz a todo volumen. De pronto vio aparecer la silueta familiar de Michelangeli, quien exasperado por ese tumulto gruñó: «Es siempre con su Horowitz». Para Neumann, no darle clases a Marta habría sido su venganza. Cuando ella intentaba abordar el tema, Michelangeli fingía no entender. Juanita, la madre de Marta Argerich, llegó precipitadamente para tratar de resolver el problema, pero fue en vano. Se quedó para escuchar a Alberto Neumann, quien tocó el concierto número 1 de Franz Liszt frente a la docena de pensionistas de la residencia. Michelangeli tuvo palabras particularmente severas para su interpretación. Juanita se rebeló y sin vacilar le espetó al maestro: «Es usted duro con él. Tocó muy bien». Obsesionado por la perfección pianística, el maestro italiano Arturo Benedetti Michelangeli les exigía a sus alumnos que estudiaran los ejercicios del pianista y compositor checoslovaco Joseph Pichna y tocaran las sonatas del también pianista y compositor italiano Muzio Clementi. Que eligiera Clementi, del que Vladimir Horowitz tocaba algunas sonatas, era comprensible. Pero Joseph Pichna... Para Michelangeli, Marta Argerich se limitó a tocar las variaciones heroicas de Beethoven y la sonata Wallstein. «Estudié un poco», admite Marta, «pero no fue algo serio». La vida era agradable y estaba perfectamente organizada, y la comida era excelente. A Michelangeli le gustaba terminar la jornada bebiendo Johnny Walker, etiqueta negra, no roja. Podía explicar sus razones durante horas y fumando cigarrillos argentinos. Un día le pidió a Marta Argerich que tocara en Turín bajo la égida de su academia. Ella protestó: «Pero solo tomé dos clases con usted». Y Michelangeli, que tenía una respuesta para todo, le dijo: «A partir de mañana te daré una clase por día». Eso no sucedió. Y pocos días antes del famoso concierto, desapareció y nadie lo pudo encontrar. Cuando reapareció, gratificó a Marta con una gran sonrisa. «Me dijeron que tocaste muy bien». Enojada, ella no le contestó. pero la pianista Marta Argueris tuvo la oportunidad de saborear su revancha. Una noche, un grupo de pensionistas estaba escuchando una grabación de Juegos de Agua de Maurice Ravel. Estaban tan concentrados que no oyeron abrirse la puerta. Desde allí, Michelangelo los miró con afecto y preguntó: «Es mi disco». Los jóvenes menearon la cabeza sin volverse. «No, es el de Marta Argerich». El demiurgo Michelangelo no dijo una palabra y la puerta se cerró con suavidad. Thank you. Hemos escuchado del compositor francés Maurice Ravel, Juegos de agua, y del compositor ruso Sergei Prokofiev, Tocata Opus 11. Interpretó la pianista Marta Argerich. En esta edición se relató el capítulo titulado Moncalieri, el silencio de Michelangeli, extraído del libro Marta Argerich, escrito por el periodista Olivier Bellamy. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. La gente vaga e ride. Oh, no.

signorina, le dirò con due parole. Chi sole, chi sole, che faccio vivo. Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. In povertà mia lieta, caro da gran signore, rivedi l'amore per sogni e per chimere e per castelli in aria. L'anima ignoraria ormai non sente sì, felice appieno. Yeah.